Yeah, aquí estoy, no soy tu amiga, ni tu vecina ni tus bragas con la compresa de hace dos o tres días, no te lavas, amiga. De hecho, una vez el coño bacalao, del bueno, del barato, del que se compra una vez al año para no hacerte daño, porque eso lleva demasiada sal y yo no soy su normal, porque la sal te puede matar, igual que tu olor corporal, que no me deja respirar. Me voy a tener que comprar Ricola para tu mestuza boca. Tienes manadas de moscas, pareces un tercer mundista, de los que salen en las revistas. El euro está caro, pero tampoco es pa' tanto. No tienes agua, pues lávate en el pantano o métete en el río como los morillos. No veas la peste que echas. Échate colonia para disimular tu peste fiera. No me digas que la colonia no te acepta, igual que los consoladores a tu vieja, que tiene el gajo desgarrado de meterse a los campos y pasarse un rastro por el ajo. Esto es pa' caer bajo, ella lo tiene que tener desparejo, una molla arriba y la otra más pa' abajo. Esto es demasiado raro, se debe de meter hasta objetos no identificados, como ovnis, botellas de butano, algo más raro. Esto es infrahumano, como la tortura de ponernos en la boca el sobaco. Está jodido el tabaco, no se puede fumar en ningún lado. Me voy a tener que cagar en el estado, porque mira a tu hermano, no puede fumar y los cigarros se los mete por el ano. Para mí es un poco marrano, porque tiene el ano no lavado, ni enjuagado ni secado. Tu familia es extraordinaria, una de las mejores de España, son como las lagañas. Todos como una peña para que todo el mundo les tema. Y este es mi lema, bájate las bragas y mea, porque eres una cerda. Vas por la calle rociando tu pesta mierda. Y estamos en el 2006, 2-0 y un 6. Ya sabes que el que es feo se puede comer un peo, pero que sepa que no sabe a caramelo, sino a las alubias de las que hace tu abuelo. Que este es su secreto, le echa a las alubias tres pelos de los huevos. Normal que luego te encuentres tirabuzones negros. Bueno, chavales, como iba diciendo, que menuda familia, y esto es lo que tienes, más vale que no te agaches porque si no te la meten por toda la raja del ojete. Y esto se está acabando, pero yo me voy a Mercurio andando. ¿Qué gentuza?